Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Un saludo para ustedes, hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor, que siguen este programa Palabra, Espíritu y Vida con su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Estamos viviendo un año maravilloso, el año de la misericordia, iluminado nada menos que con las páginas excelentes del tercer evangelio, el Evangelio según San Lucas. Un evangelio que ha ido llevando el ritmo de todos estos domingos de misericordia con enseñanzas fabulosas. Hoy, por ejemplo, en este 14º domingo del tiempo ordinario, encontramos a ese Jesús que va en camino. Ustedes saben que el Evangelio de Lucas se divide en tres partes: el capítulo 1 al 9, el ministerio de Jesús en Galilea; del 9 hasta el 23 es la segunda parte, el camino a Jerusalén; y luego viene la pasión de Cristo. La parte central es importante, son varios domingos, y hoy nos encontramos a Jesús que va por el mundo, pero antes envía a sus discípulos al mundo, los envía a los caminos del mundo, porque es en el camino del mundo donde encontramos al prójimo. Al prójimo no lo podemos conocer por la televisión, por la radio, por un encuentro fotográfico. Al prójimo hay que verlo en los caminos que recorremos siempre, yendo al trabajo, al estudio, de vuelta a nuestra casa. Naturalmente, entonces, el tema de la misión, una misión de alguien que anuncia la paz y el bien. El profeta Isaías, en esta lectura hermosa, hace una profecía cabalmente sobre el dolor. Dice: aquella a la que todos daban saludos de luto, la van a felicitar porque el Señor va a cambiar su suerte. Entonces encontramos ya un primer misionero, que es este profeta Isaías, ¿no? Anuncia a Jerusalén que habrá consolación, que habrá vida donde antes había muerto, y esto es ciertamente por la misericordia del Señor. La página central es el Evangelio. Jesús, que es el caminante, porque el Evangelio de Lucas es un evangelio de camino, envía a sus discípulos a las aldeas, a los pueblos. Los envía porque hay algo en el corazón de Cristo muy fuerte. La mies es mucha, los obreros pocos. Ustedes saben que la mies se refiere a la cosecha. Yo recuerdo haber conocido una persona que tenía una cosecha de café y no tenía quien la recogiera, se perdió. Entonces, cuando dice Jesús, la mies es mucha, es porque hace falta urgentemente ir al mundo. Y los manda para que ellos vayan, hermanos, pues, en pobreza, ¿no? Desprovistos de todo. No lleven esto, no lleven lo otro. Porque cuando uno va a algo urgente, no se pone a pensar en los detalles. Por eso le dice: vayan, ya, ahora mismo. No se pongan a pensar qué llevaré, en dónde estaré, coman lo que les den. Ahora, lo bonito es que, como decimos hoy, vemos muchos misioneros. Una persona me dijo: mire, yo he visto misioneros mormones, testigos de Jehová, los atalayas. Bueno, todo el mundo salió a ver qué consigue. Pero la misión católica no es hacer proselitismo, no es juntar mucha gente en un salón para ver si cobramos después el diezmo, ¿no? Que es exactamente lo que hacen estas iglesias o grupos llamados iglesias. La misión católica es la que se mueve con la misericordia del Señor. Hay que ir al mundo porque el mundo está mal, porque hay niveles de violencia, niveles de perdición grandes. Entonces llevemos la palabra del Evangelio. Pidamos pues al Señor que nos conceda ser misericordiosos en movimiento. Una iglesia en salida, dice el Papa Francisco, ¿no? Una iglesia que siente que hay que ir al mundo no a convencer, sino a presentar la alegría de la esperanza. Que María, Madre de Misericordia, Madre de la Misión, nos acompañe en esa misión de misericordia.